muerte es lo que demuestra cuando todo ha terminado. Muerte es lo que demuestra cuando todo ha terminado. Muerte es lo que demuestra cuando todo ha terminado. Muerte es lo que demuestra cuando todo ha terminado. Santa María, líbranos de todos los malos. En el palo mayor, ven aquí llegó el conde. Podrás tú disfrazarte, pero de mí tú no te escondes. Tú no te escondes, papá. Santa María, líbranos de todos los malos. En el palo mayor, ven aquí llegó el conde. Podrás tú disfrazarte, pero de mí tú no te escondes. Tú no te escondes de mí. Y los güeyes machos no caben en una cueva. Yo me quedo adentro. Ha sido derrotado. ¡Destrozado!